tarde, gente linda de Radio Aldea 230 y de FM del Carmen 105.3, gente linda de este planeta Tierra que acabamos de darle la vuelta al mundo con Calle 13, y les habla Alejandra desde Javia, Alicante, España. Y estamos aquí hoy con varios temas para tratar. Hasta ahora los programas salían así como decía Gonzalo ayer, ¿no? Un hilo conductor. Ese hilo conductor, déjenme contarles que esta semana se hizo como una red. Porque eran varios temas que se iban entrelazando así. Y bueno, han salido varios temas que de alguna manera en mi interior se conectan todos. Esperemos que cuando salgan se conecten. Y estamos así, si no, igual estamos conectados, porque estamos en esta gran aldea llamada Tierra, todos viviendo una situación muy particular. Ayer Gonzalo y Maritán hablaban, ¿no?, de cómo estaba la situación aquí en España y obviamente también de cómo está ahí en Uruguay. Y estamos en el mundo todos en casa, sin llegar a entender muy bien si cuál es la mejor situación o no, pero la realidad es que estamos en casa y acá hemos pasado por que nos prohíban totalmente el salir en un estado casi que policial, en el que no se podía salir, pero bueno, acá. De a poco se van aflojando las medidas. A ver, esperen que esa puerta no es una película de misterio. Es acá la mamá que entra porque le pasa algo que no puede escucharnos. Mientras tanto, los voy a dejar con otra canción. Muy bien. Bueno, le voy a cantar una canción. La comparsa de los bichos. A ver ese grito otra vez, todo el mundo, a ver. Cuenta que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en la llamada, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas atan repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangas. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandarte, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a la mamá vieja, el tembleque gramillero, un viejo mamboleta. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongo canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad. Y allá van las comparsas de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta un bicho! Y allá van las comparsas de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta un bicho! Si se pone a cantumbiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantumbiar, nadie lo puede parar. La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta bicho! Y allá va la comparsa de los bichos. ¡Bichilambe, che! Si se pone a cantumbiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantumbiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantumbiar, nadie lo puede parar. ¡Qué bárbaro! A ver. ¡Arriba! Bueno, se van los bichos, se van. Adiós los bichos. Fuerte aplauso a los bichos. ¡Qué bicholambia, bárbaro! Ahí va. Muchas gracias. Con esta comparsa de los bichos de Rada, es que nos sentimos, somos todos unos bichos en esta maravillosa aldea 230 que cada vez crece más y ya de ser de puntas de manga pasó a tener estas características internacionales, mundiales y me atrevería a decir que universales. Queremos saludar entonces a todos los bichos que nos están escuchando y a todos los bichos más allá de este planeta que seguro también nos están escuchando, porque ¿cómo se van a perder un programa como el que cada día tenemos en la 230? Pero por favor, vamos a hacer algunos saludos. Obviamente ya todos los bichos que escuchan de la 230, por favor. A los bichitos que nos escuchan de la Escuela 66, de la Escuela 119 de Campamento, un especial saludo a Fede Maritán de la Escuela Campamento. Saludos a Macarena de la Escuela, ex alumna de la Escuela 157. Y a toda esa gente de otras escuelas que se me pueden estar pasando, porque yo soy muy, muy descuidada en esto de los nombres, pero porque siento de corazón y siento que me conecto con todos y entonces da igual cómo nos llamemos o de dónde seamos. Hoy les quería poner una canción que se relaciona directamente con un grupo de exalumnos de la Escuela de 66. Sexto B del año 95. Viejos todos ya, con hijos, de los que tuvimos la alegría de compartir un año en el que yo he aprendido muchísimo, muchísimo, en el que las vueltas de la vida han permitido que hoy por hoy sigamos en contacto, que déjenme contarles que 5 de ellos estuvieron en República Dominicana visitándome y nos fuimos de fiesta por ahí. Yo quiero dedicarles a todos ellos esta canción que era, en el año 95, era el himno de la clase. Gran abrazo para todos ellos y gracias, gracias y gracias por el tiempo compartido y por el tiempo que seguimos compartiendo. De mis madres los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Y así entonces el himno de Sexto B del año 95 de la Escuela 66. Y déjenme contarles que en el chat de la radio, que se va sumando gente, está Cecilia Notari, que le damos la bienvenida y la abrazo por estar aquí presente. Y Gustavo nos dice, qué fenomenal la radio, y es verdad, todos los días la radio es un disfrute. Y Gonzalo Rodríguez nos manda una foto de un guincito de lentejas con boniatos, que los boniatos se los obsequió Maritán de la quinta que tiene en Santa Rosa. Y eso déjenme decirles que tiene una pinta que solo mirar la foto alimenta. Varias personas le piden a Gonzalo un plato. Noelia se dice, quiere un plato. Gonzalo la invita. Y nos viene bien esta foto para contarles que hoy, 6 de mayo, es el Día Internacional sin Dietas. ¿Sí? Así como lo escucharon. Y uno dice, ¿pero cómo el Día Internacional sin Dietas? Sí. En el año 92, una feminista, les cuento, lo tuve que buscar porque no era que yo me lo sabía, pero una feminista británica, Mary Evans Young, decidió que había que luchar contra la industria de estos productos dietéticos, ¿no? Y que había que alertar al mundo del peligro que implicaba este concepto de las dietas por los desórdenes alimentarios que causaban, ¿no? Y concretamente ella se refería en aquella época a la anorexia nerviosa, ¿no? Hoy podemos hablar también de la anorexia, la bulimia, y podemos también arriesgarnos a decir que hemos entrado como, no sé, como en un bucle en el que parece que estamos todos locos, ¿no? Porque tenemos un día sin dieta, porque hay gente que hace dieta para tener una figura, con lo que implica el dolor emocional, ¿no? De no aceptarte, de no quererte, de querer estar a la altura de unos cánones de belleza que no son naturales, que son impuestos, y cómo eso afecta a lo emocional, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que en el mundo diariamente mueren 8.500 niños de hambre. Y hago una pausa para que, a ver si lo pueden digerir. Sí, hoy estamos en el Día Sin Dietas por esas industrias que nos llevan a querer ser delgaditas y delgaditos también, porque el hombre también ha entrado, pero es algo que le pega más a la mujer. Y por otro lado, en el mundo hay gente diariamente y en instantes. Yo creo que la cifra era que cada, algo así que como que cada 30 segundos moría un niño de hambre, ¿no? Entonces eso nos tiene que alertar. Nos tiene que alertar porque claramente hay algo como humanidad que no lo estamos haciendo bien. Y entonces, si bien yo soy una de las que dice que los días internacionales no los entiendo muy bien, porque aspiro a que no tenga que haber un día internacional de nada, ¿no? Que cada día sea un canto a la vida. Y creo que podemos llegar a eso. Pero tenemos un largo camino para transitar, ¿no? Y esto de las dietas y la alimentación es algo importante, porque el hambre a nivel mundial por falta de alimentos, o ahora como se ha tratado de disfrazar, ¿no? Y la OMS y la ONU hablan de inseguridad alimentaria, me parece una burla, no es inseguridad alimentaria, es hambre, es morirse por falta de alimentos. Entonces, creo que está bueno también decirle a las cosas como son, ¿no? No llamarlas por su nombre. Y mientras pasa esto, tenemos en otra parte del mundo que abunda. Y esto es un equilibrio que la naturaleza da, ¿no? Si hay mucho en un lado, hay poco en otro. Y entonces ahí se crea ese gran desequilibrio. En Estados Unidos, por ejemplo, un país que tiene una tasa altísima, altísima de obesidad, de diabetes, ¿no? Producida además por la forma de mala que tenemos, porque voy a hablar en primera persona, porque así nos involucramos como humanidad. No somos ellos y nosotros, somos todos nosotros, ¿no? A involucrarnos. Esa tasa tan alta que hay de diabetes por la mala alimentación, y es un país que tiene unas reservas de alimentos que podrían darle de comer al mundo entero durante 3 años seguidos. Lo tiene guardado por las dudas, por si se crea alguna situación y entonces necesito, ¿no? Pero claro, si acopio por un lado, creo un vacío y una falta por el otro, y es lo que está pasando, ¿no?, en este planeta. Pero esta reflexión es para concientizarnos, para dar gracias a aquellos que realmente tenemos un plato todos los días sobre la mesa, ¿no? Aunque sea uno, aunque sea un poquito, pero que tenemos algo. Y agradecer esa posibilidad, que no sabemos ni por qué, ¿no? No sé ni por qué me lo merezco, pero lo tengo y lo agradezco. Y entonces eso nos lleva a relacionarnos de una manera diferente con el alimento, ¿no? Que el alimento sea realmente un alimento, que no sea comer por comer, tragar por tragar, ¿no? Que sea un nutrir al cuerpo y al alma también. Y eso es posible cuando pasan cosas como esta, ¿no? Que alguien tiene planta boniatos y los comparte, porque perfectamente podría haberlos guardado en su casa para cuando los necesitara, y no. Los comparte, y en este caso Maritán comparte los boniatos con Gonzalo, y Gonzalo comparte con nosotros, ¿no? Y lo que nos transmite es ese cariño, ¿no?, en lo elaborado. Y de eso se trata. De cuando vayamos a cocinar, no importa lo que tengamos, que sea mucho o que sea poco, pero que sea saludable, que sea sentido, que pongamos la intención a la hora de elaborar el alimento, ¿no? Que sea una intención sanadora. Y puedo proponerme, por ejemplo, transmitir alegría con el plato, porque sé que en estos días alguien de la familia está así un poco tristongo o calma. Y entonces quien cocina entra en ese sentir y elabora en esa idea, y eso se transmite. Y si no, ven una película que se llama Como agua para chocolate, o lean el libro si pueden, porque es mejor, ¿no? Mucho mejor. Pero la película creo que también está bien lograda, y es un poco trata de cómo es posible transmitir las emociones a través de los alimentos. Y bueno, los dejo por ahí con esta reflexión para este día, ¿no? Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura del limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad a la anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y miren, les voy a contar, por si les puede venir así de por interesante. Para la medicina tradicional china, que no es una medicina, ni es tradicional, ni es china, porque es mucho más antigua de que existiera China como tal, y que se usaba como prevención, no para curar nada, sino para prevenir enfermedades, y un poco es lo que, bueno, otra cosita que está bueno hacer, y obviamente la alimentación es un... Es un punto importante para esa prevención, ¿no? Y entonces, la dieta balanceada, desde este punto de vista de la tradición, no es solamente lo que se come como... A ver cómo lo explico. No es como el concepto que tenemos nosotros de si son carbohidratos, proteínas. No. El concepto es... más simple y, desde mi punto de vista, mucho más bello, más artístico. Tienen en cuenta sabores y colores, porque energéticamente la concepción es que cada sabor y cada color van a ir a nutrir a un órgano. Por ejemplo, el color negro y el sabor salado van a nutrir y le van a dar buena energía a los riñones. El color verde o azul y el sabor ácido o el agrio, así como el vinagre, va a ir a nutrir al hígado. El sabor amargo, como puede ser el café, cuando no le ponemos azúcar, porque tendemos a cambiarle el sabor, ¿no? Pero el café amargo, o si alguno alguna vez... tuvo el gusto de masticar un grano de café, tiene ahí un puntito de amargor, eso, o el de la yerba mate, cuando tomamos mate amargo, eso va a nutrir al corazón. El dulce y el sabor neutro, como el agua, por ejemplo, van a ir a nutrir al vaso páncreas, y el sabor picante y el color blanco va a ir a nutrir a los pulmones. Creo que me salté el sabor dulce y neutro que nutre al vaso páncreas, el color que le corresponde es el amarillo. Teniendo en cuenta esto, que no es nada difícil, porque bueno, no tienen ni por qué acordarse, pero acordarse que negro, verde, rojo, amarillo y blanco como colores son capaces de nutrir a los órganos. Así que cuando cocinamos, si estamos atentos en cada plato que vamos a elaborar, jugar con los colores, si pongo un poco de cada uno, estoy ya equilibrando y alimentando la energía de cada uno. Lo mismo pasa con los sabores. Si, por ejemplo, este plato de lentejas que acaba de hacer Gonzalo, ¿no? No lo probé, pero me arriesgo a decir que es un plato único, es una unicidad. Varios elementos se han juntado para formar una sola cosa sabrosísima, pero cada uno manteniendo su individualidad, como la vida. Entonces, si uno presta atención en ese plato que elaboró Gonzalo, que elaboró Guille, que seguro Tomás ahí también y Patricia estaban ahí, ¿no? Entre todos metieron manos. Entonces, ese plato uno podrá percibir un poquito de salado, un poquito de dulce del boniato, el sabor, la lenteja tiene un sabor dulzón propio, casi neutro, que tienen casi todos los, las lentejas, los porotos tienen eso, ¿no? Y entonces ahí ya están, y por lo que se veía también había un montón de colores, que eso nutre a todo. Entonces, cuando vayan a cocinar, pueden, como sugerencia, la otra vez les decía, en vez de llego corriendo porque tengo que cocinar y tengo nada más que media hora para preparar la comida, me detengo, respiro profundo, puedo prender una velita, eso ya me va a hacer entrar en una pausa, y ahí empiezo a elaborar lo que haya decidido elaborar. Y si puedo jugar con colores y con sabores, entonces ya tenemos el plato asegurado de que eso es puro éxito. Y ahora nos vamos, ya que estamos con colores, seguimos por ahí con los colores en la voz de la profesora Gabriela Clausen. Vamos a inventar, les voy a enseñar que los colores se pueden mezclar, que los colores se pueden mezclar. Azul y amarillo, un verde nos darán, con amarillo y rojo, naranja aparecerá. Con rojo y azul tenemos violeta, y el arco iris así se completa, y el arco iris así se completa. Buenas tardes, Radio Escuchas de Aldea 230. Hoy queremos invitarlos otra vez desde nuestro rincón en Calamuchita a trabajar en nuestra cocina transformada esta vez en un laboratorio. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta del día de hoy es elaborar colorantes. Colorantes naturales a partir de verduras, frutas, especias o minerales. Primero que nada, pedir autorización en casa. Después, conseguir los ingredientes o elementos naturales que vamos a usar para hacer estas tintas o coloraciones. Y a continuación, manos a la obra. Entonces, desde la cocina de Ferchu, vamos a empezar con esta propuesta de coloraciones, colorantes o tinturas. Para ello, vamos a necesitar hojas verdes, que podrían ser de espinaca o acelga, anaranjado, zanahoria o cáscara de naranja. Podemos hacer a partir de la remolacha un color morado o violáceo. Para el rojo podríamos conseguir tomate, morrón o pimentón. Para el amarillo, cuidadito, especias, azafrán y cúrcuma. Podríamos obtener el negro a partir del carbón. Colores tostados a partir de la arcilla. Una tintura bien fácil del marrón a partir del té negro o del chocolate o café. Pero siempre pidiendo permiso para acceder a cualquiera de estos elementos. Les cuento entonces que a partir de todos estos elementos naturales podemos hacer dos procedimientos. El primero sería licuar la fruta o la verdura del color que hayamos seleccionado, para luego este licuado llevarlo al fuego y dejarlo hervir durante un ratito para así eliminar un poco de agua. Lo enfría y ahí tenemos pronta el colorante. Otra opción podría ser cortar o picar fruta o verdura en trozos bien pequeños y sumergirlos en frascos con agua o con alcohol y dejarlo reposar durante varios días. Este nos lleva un poco más de tiempo de elaboración. Lo que obtenemos en la mezcla de los vegetales con el alcohol se va a llamar tintura. Esta tintura a base de alcohol tiene un poco más de duración que la que podemos hacer de agua. Pero todos estos elementos, por ser naturales, se oxigenan, se descomponen, pueden llegar a generar moho. Son de corta durabilidad. Si los van a usar, los preparan al momento de usar. Bueno, con estos consejos para hacer colorantes los dejo hasta la próxima y un abrazo virtual bien grande desde nuestra cocina. ¡Hasta la vuelta! Muchas gracias, Ferchu, por estas recetas para hacer los colores naturales. Ya Ferchu la semana pasada nos había dado la receta de la masa de sal y bueno, ahora tenemos la forma de conseguir varios colores con cosas naturales, cosas que tenemos en casa. Ese es otro punto a tener en cuenta a la hora de la alimentación también. Porque ¿cuál sería la dieta justa y la dieta equilibrada? Hoy por hoy hay mil teorías, mil defensores de que si es mejor comer solo vegetales, de que si sos vegano, que si sos vegetariano, que si uno come, que si... no sé los nombres de todos, pero... Y todo es respetable, obviamente, cada uno... que sea de los privilegiados que puede elegir, que elija, siendo consciente de esto, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, pensar que ante la duda me fijo en la dentición que tenemos, ¿no? Y nuestros dientes tienen muchos molares y muchos premolares. Eso nos está diciendo que está preparada para moler. Entonces, vamos a moler semillas, vamos a moler granos. Entonces, vamos a comer, por ejemplo, semillas de zapallo, que me encantan. Podemos comer semillas de girasol. Podemos comer muchas lentejas, garbanzos, porotos de todos los colores, trigo, bueno, todos cereales y semillas, mucho, porque eso, nuestras muelas están, tenemos mucha cantidad para moler. En menor proporción, tenemos para cortar. Entonces, la cantidad de frutas y verduras a ingerir va a ser en proporción menor a que la de cereales y semillas. Y por último, tenemos a los caninos, que en proporción es lo menor. Entonces, un poquito de carne podría estar bien. Y cuando pensamos en carne, es carne que ya puede ser de vaca, que puede ser pescado, equilibrado. Entonces, si tienen duda de cómo alimentarse o de cuál sería la alimentación más equilibrada y correcta, piensen en las proporciones de los dientes que tenemos. Y otro punto importante para mí es qué comer, cuándo comer. Porque, por ejemplo, ahora, con esto de que la fruta, la verdura y las diferentes cosas viajan por el mundo en todo momento, claro, está bueno porque podemos incluir en nuestra dieta un montón de cosas que vienen de otro país. Pero claro, eso también hace que comamos productos que están fuera de estación. Entonces, equilibrado también y atento es, estamos en invierno. Bueno, vamos a comer los productos que da la tierra en el país en el que estoy viviendo en invierno. Porque estar en invierno comiendo sandía en Uruguay es un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, jugar con esas cosas de sentido común. Hoy, como ven, tenemos los sentidos alerta. Los colores incentivan a la vista. Y los sabores, ¿no?, al gusto. La decisión de qué sí y de qué no. Ese otro sentido, el sentido común, el tacto, ¿no? Para esas diferentes texturas cuando me voy alimentando. Jugar con todo esto es divertido, es nutritivo, es saludable. Y, bueno, los invito un poco en este día de la sin dieta a eso. No tener una dieta estricta que nos hace ser muy rígidos, sino poder tener la flexibilidad para adaptarme a lo que me ofrece la naturaleza, a lo que me ofrece la situación en la que esté en el momento y sobre todo estar siempre agradecida, agradecido, ¿no?, a la tierra, a esas manos que la han cuidado y la han traído y a esas manos que la han elaborado para que esté en mi plato. Para crecer un montón, ton, ton, hay que alimentarse bien, bien, bien. La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad. De muchos colores pueden ser frutos naturales que te ayudan a crecer, como la paleta de un entonces aquí en Radio Aldea 230 con el tema de hoy que va así tocando un poco de cada cosa y en nuestro chat siguen llegando gente. Nela nos dice buenas tardes a todos, por acá estamos escuchando, saludos. Gonzalo, que está contento con el programa, que se ve que está tocando, ¿no? Saludos. Federico nos manda una foto de la 119. Saludos desde la 119. Saludos a toda la gente linda

Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y la magia de este programa es cómo se va armando entre todos, ¿no? Porque el que no tenga todo programado y calculado es pura apariencia. Porque sí, la idea está ahí, pero después es entre todos cómo se va consolidando y va tomando forma y nos vamos amoldando así a los temas. Y miren, escuchen. Este tema, este audio que les voy a poner ahora, lo manda Karina Hermida, esa gran cuentacuento que cada miércoles está colaborando con nosotras. Y escuchen. Inspiraron con los boñatos y me estoy haciendo unos boñatos fritos con romero. Porque esto es así, se contagia. La alegría, la solidaridad, la sororidad. Todo esto es contagioso. Y es lo que tiene esta radio de particular, ¿no? Que contagia emociones. Y vamos a escuchar ahora un cuento en la voz de Karina sobre la palabra. A la casa de las palabras iban los poetas a buscar las palabras que se le habían perdido o que no conocían. Los poetas tocaban a la puerta y las palabras abrían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas estaban en viejos frascos de cristal. Los poetas abrían los frascos y probaban las palabras con el dedo. Si les gustaba, se relamían. Y si no, fruncían la nariz. Desde ese entonces, la gente llega a la casa buscando lo que espera, lo que anhela, lo que sueña, lo que necesita, lo que desea, y lo encuentran todo en forma de palabras. Cuando se van, salen convertidos en poetas, cuentacuentos, cantantes, en bardos o aulladores a la luna. Solo que al salir, la casa te pide una cosa, que aceptes una de las palabras que te va a regalar. Y no hay quien se vaya de esa casa sin un seguir o un continuar. A veces te da un extender, otras te toca una prolongación o una prórroga. Y la casa lo hace, porque no quiere que las historias se acaben en su puerta, sino que se extiendan hasta llegar a la tuya y que el colorín colorado todavía esté muy, muy lejano. Esta es la recreación del cuento La casa de las palabras de Eduardo Galeano. Y la propuesta es conseguir un frasco. En la casa siempre hay algún frasco. Y recortar palabras de revistas, diarios, inclusive las pueden dibujar. Las palabras dibujadas son muy hermosas. Para después ir a buscar esas palabras y jugar con ellas. Y bueno, sorprenderse con poemas, cuentos, inclusive dibujos de palabra. Así que, bueno, después esperamos que nos cuenten cómo les fue en sus creaciones con el frasco de las palabras. Sí, gracias, Cari. Entonces, por de verdad es... Sos una cuentacuento de mis preferidas, porque tu voz y tu forma siempre acaricia, ¿no? Y espero que, estoy segura que a todos les ha gustado. Entonces quiero también invitarlos, Karina Hermida, tiene un canal en YouTube, Karina Hermida Cuentacuentos, que si quieren suscribirse al canal, van a poder disfrutar de un montón de cuentos de ella y también de alguna obrita de teatro que ella ha subido y ha grabado, porque también es una gran actriz, es una gran clown, así, una payasa de las mejores. Y entonces los invito para que se suscriban al canal de Karina Hermida. Perdón, quedé así en el aire porque me faltaron las palabras por querer leer en el chat. También pido disculpas, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Lo que tiene la palabra y lo que tiene el programa cuando sale en directo, porque estamos, sí, en directo desde Javia, España. Aquí son las 8 de la noche, así que supongo que ahí son las 3 de la tarde. Y acá hemos tenido un día de sol espectacular. Y sé que por ahí ya el fresquito se está haciendo sentir, ¿no? Pero bueno, lo bueno es disfrutar de cada cosa en su momento. Y hay tiempo para el calor y la playa, pero hay tiempo también para el frío, que nos permite acurrucarnos, nos permite ir hacia adentro, ¿no? Y compartir en la chiquita, en el mimo. Y eso está bueno del invierno también. Así que, bueno, disfruten ustedes de este fresquito que está llegando, que nosotras, por aquí estaremos disfrutando del calorcito que se nos viene, ¿no? A mí cuando el calor aprieta mucho, les debo confesar que pienso en el frío de Uruguay. Cuando, no el frío cuando estás acurrucadito y con buena compañía, ¿no? Sino el frío ese que te agarra en la esquina esperando el 104, que no pasa nunca, y que yo me lo tenía que tomar siempre. Y te viene el viento y la humedad, bueno, y entonces me dejo, no me quejo, agradezco el calor y no me quejo del frío. Usan recursos así. Esta propuesta de Karina con las palabras está muy, muy linda. Así que los invito a eso, en familia, ahora que estamos más en casa, ¿no? Hay que quedarse en casa. Entonces, poner en frascos o en montoncitos diferentes palabras y pueden ir sacando y armando con las palabras poesía o un cuento. O quien no sabe escribir puede dibujar las palabras. Y lo que tienen de bueno las palabras es que son mágicas. Y entonces no tenemos que dibujar lo que es, sino que podemos dibujar lo que me inspira, lo que me hace sentir. Y seguimos con nuestra música que nos va a ir guiando por este tema. Hay secretos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal no se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal. Alcanzan la las palabras para lo que hay que contar. Inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Alguien que está dispuesta o dispuesto a escucharnos, a creernos. Así que no nos guardemos, no te guardes ese secreto que hace mal, porque no es necesario, porque no estás sola, no estás solo. Entonces, siempre hay alguien que te cuida, que te cree. A veces con la palabra nos cuesta mucho expresarnos, porque era un poco eso que también les decía, ¿no? Que la palabra, para mí, la palabra verdadera es la que sale del corazón, ¿no? Entonces, cuando uno se guarda secretos que le han hecho daño, porque le da vergüenza, porque tiene miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Eso daña el corazón. Y aparece la tristeza. Y la emoción del corazón no es la tristeza, es la alegría. Y no quiere decir que la tristeza esté mala, porque no hay emociones malas. Las emociones son emociones. Lo malo es cuando se instalan mucho tiempo y nos hacen daño. Entonces, claro, a veces pasan cosas que me ponen triste y estoy triste. ¿A qué te pasa? ¿Estás triste? Bien, estoy triste. Pero eso no quiere decir que cargue con mi tristeza todos los días, ¿no? Porque dentro de mi tristeza tengo que poder ver el vuelo de la mariposa, y es como una caricia al alma, ¿no? Y entonces, o ese abrazo sincero, ¿no? Y, o tengo rabia, por ejemplo. Porque ahora parece que no podemos tener rabia, ¿no? Y ya no, tengo que tener solo emociones positivas. No, las emociones, vuelvo a decir, las emociones son, y hay algo que me da rabia y me da rabia. Pero eso no quiere decir que vaya a descargar mi rabia contra el mundo. No, esta situación me da rabia, la llevo al cuerpo, tomo conciencia de por qué, a ver qué es lo que me hace tener rabia, y bueno, y la suelto y busco. Poco algo que me haga sentir bien, por ejemplo, una canción. Porque si hay algo que es bueno para mutar y cambiar las emociones, es la música. Entonces, cuando tengas rabia, y también pueden, eso le puede servir mucho, maestras, maestros, cuando haya alguna niña o algún niño, ¿no?, que no sabe manejar bien las emociones, recurran a la música. Porque la música, por ejemplo, esa música de tambor africana, en el que voy zapateo, ¿no?, la planta a tierra, eso ayuda a descargar esa rabia y poder cargarnos de la energía de la tierra, por ejemplo. Y está muy bueno poder hablar con los niños. Normalmente lo primero que nos sale como docentes, ¿no?, cuando hay ahí una pelea entre niños es, ¿qué fue lo que pasó? Y esto está malo, ¿no? A ver, ¿por qué pegó este niño? No es, este niño le pegó, no. Este niño pegó. O este niño o esta niña, no es, esta niña me pegó, no. Esta niña o este niño pegó. Sin el posesivo. Porque eso es lo que nos va a permitir salirnos de la situación y ver, a ver, ¿por qué? ¿Qué puede estar viviendo para que no llegue a eso? ¿Qué puede estar viviendo para? Porque lo malo no es que le pegó a Carlitos, lo malo es que Juana pegó. Lo malo porque ella lo está viviendo mal también. Entonces, bueno, un poco con las emociones, yo les sugiero, también les doy ahí como que porque funciona, a mí me ha funcionado mucho que el niño tome conciencia para que descubra por qué está sintiendo eso, ¿no? Y una vez, y a lo mejor no sabe cuál es la causa, pero sí puede sentir y ver claramente cuál es la emoción. Y la mutamos respirando. Y nos sentamos, respiramos profundo, como nos decía Gabriela, la yuyera, ¿no? La maestra Gabriela, que nos decía, respirar, el respirar nos baja. Respirar nos conecta con nuestro interior y entonces, ¡guau!, nos lleva a una calma. La meditación no es otra cosa que el respirar consciente tratando de no analizar ningún pensamiento. Y eso, hecho con los niños, es fabuloso. Conecta al niño con él mismo, pero también crea una conexión entre el grupo que lo está haciendo, porque lo hacemos entre todos. Entonces, se crea una complicidad también, ¿no? Y una empatía con el que está sintiendo eso. Y es importante que lo tengamos presente porque si no, muchas veces, ¿qué es lo que aparece también en la palabra? Como un punto clave para enfermar es la mentira. Sí, porque mentimos porque nos da vergüenza, o mentimos porque tenemos miedo a la respuesta del otro, ¿no? Y eso es una carga, la mentira pesa mucho. Y yo soy de las que cree que no hay ni siquiera mentira piadosa. La verdad, cuando se dice con transparencia, sin juicio, es importante porque nos da y le da la posibilidad al otro a dar una respuesta que tiene como base la verdad. La verdad que, ojo, no es una verdad. Porque cada uno de nosotros tenemos una verdad. Pero le permitimos al otro dar respuestas desde algo que es lo que uno está viendo o lo que el otro está viviendo. Dentro de la palabra también es importante el silencio. El silencio es el que le da sentido a la palabra, como el silencio le da sentido a la música, ¿no? Las notas musicales no tendrían sentido si no existiera el silencio. El silencio puede ser muy sanador, pero el silencio también puede usarse como instrumento de castigo. Cuando el silencio va para castigar al otro, mala cosa. La palabra y el silencio, hay un proverbio sufí que dice que no salga de tu boca palabra que tu corazón no sienta. Entonces, intentemos como humanidad, creo, ir cada vez más hacia eso. Y ahora los voy a dejar con unos cuantos temitas que tienen que ver con la palabra, con el silencio y con la mentira. Que los disfruten. Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable.

por un mal. Cruzando la vía para poderla pasar. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y bueno, en esta idea de cuando la mentira es la verdad, un poco la prensa se mueve mucho en esto, por eso está bueno informarse y tener un criterio personal, buscar muchas campanas, porque y ahora esto con las noticias falsas, ¿no? Hay que estar atentos, no hay que tener miedo, no hay que ser paranoico ni pensar que es todo una conspiración y entonces, da igual si tiene una conspiración. Entonces uno tiene que aprender a moverse entre eso, ¿no? Entonces buscamos así mucha información y vamos viendo, a ver esto y aquello. Ahora, por ejemplo, con este tema de la realeza del corona, bueno, circulan todas las versiones y uno se informa y tiene un criterio. Y bueno, ahí se va moviendo, ¿no? Ahora vamos a compartir un poema que el señor Federico Maritán nos ha hecho llegar, que nos lo está compartiendo la señora productora Melina González. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Ellas, las amo, las adhiero, las percibo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo. Las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como objetos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no le esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. ¿Salimos perdiendo? ¿Salimos ganando? Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Este poema es de Pablo Neruda y su título es Confieso que he vivido. Y gracias, Melina. Y déjame decirle que a mí me emociona cuando las cosas se dan así, con esta magia, ¿no? Porque no estaba preparado que empezáramos el programa hablando de los colores, de los sabores, de los alimentos, y que después pasáramos a la palabra y entonces Melina lo sabía y... No, estas cosas se dan así, ¿no? Estaba ese poema ahí a la mano y llegó en un vuelo de emociones para que podamos seguir creyendo en la magia, en esa magia de estar vivos, de estar vivas, en esa magia de la palabra, ¿no? Somos palabra. Nuestro código genético es un mensaje. Que cuando una letra cambia de posición, el resultado es otra cosa. Entonces, somos todas un mensaje codificado. Y tenemos que ir poco a poco decodificándolo, ¿no? Y lo decodificamos cuando logramos ser quien somos, así como cada uno es, sin mentiras, sin condicionamientos sociales, más gordito, más flaquita, más moreno, más rubita, da igual, eso. Cuando uno rescata esa verdad de su código genético, eso, me muestro en lo que soy, es cuando realmente aparece la belleza. Porque la belleza es verdad. Y si no, miren, un hipopótamo. No hay más belleza que contemplar ese movimiento bamboleante y pesado, ¿no? Con esos rollos así que tiene y esas orejitas que hasta parecen ridículas en esa carita, ¿no? Y es bello porque se sabe hipopótamo y no quiere ser mariposa, es hipopótamo. Así que cuando rescatamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, eso que realmente somos, es cuando realmente aflora la belleza, sin condiciones, con entrega. Y todos, indudablemente, somos arte y belleza. speak to me. Those special promises I want to hear. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Despacito, mi amor. Let me start. Que decir. Más que papel en el viento. Ya no quiero escuchar. Necesito respirar. Palabras de verdad, soplos al aire, mueve la

Corrió la mentira hacia el agua y dijo, «El agua está aún más hermosa. Nademos». La verdad, tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como, aún hoy en día, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Desde la inmensidad del espacio llega, para todos los chicos, el abuelo Miguel y sus cuentos. Hola a todos. Como siempre, comenzando con el saludo en general y en particular hoy a Alejandra, quien nuevamente conduce el programa, y decirles que terminada la lectura del cuento, quiero decir algo más sobre nuestra querida Ana Barrios, porque al inicio del cuento solo hice mención al premio Bartolomé Hidalgo de Literatura Infantil por Juan y la Bicicleta Encantada. Entonces podemos decir que Ana Barrios nació en Montevideo, estudió medicina, fue transfusionista en el Hospital de Clínicas, integró el grupo de teatro de La Barraca, haciendo funciones acá, en Argentina y en Brasil. Vivió muchos años en una quinta en Canelón Chico, donde se dedicó a plantar tomates, maíz y sobre todo a comer frutillas. Publicó su primer libro, Del verdadero origen de las cometas. Diseñó e ilustró la colección. Los maestros cuentan. Junto a otros ilustradores, participó en el proyecto Un niño, un libro, y actualmente trabaja como ilustradora. Y en 1995 recibió el premio Bartolomé Hidalgo por su libro Juan y la bicicleta encantada. Y acerca del hecho creativo, nos dice, cada cuento es una puerta que se abre, un camino a lo desconocido de uno mismo y por ende hacia el todo. Bueno, debemos decir también que como Ana Barrios nos dijo que este libro tiene cerca de 25 años o algo más, es decir, suponemos que muchos más premios habrá tenido y muchas más cosas habrá hecho. Y decirle que las ilustraciones de este libro también han sido hechas por ellas, y lástima que esto es radio y no lo podemos mostrar, pero son ilustraciones muy graciosas, preciosas ilustraciones. Un beso grande a Ana Barrios también. Y quisiéramos, vamos a referirnos, ya como dijimos, este mes, el viernes 8 de este mes, el próximo viernes, se cumplen 100 años del nacimiento de alguien que vivió solo 9. Alguien que puso en la mente de todos algo que no se puede olvidar y que lamentablemente muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Estamos hablando de alguien que solo a los 9 años que vivió se convirtió en un gigante por su coraje, por entregar su vida salvando la de su pequeña hermana en el pueblo del Oro, del Arroyo del Oro. ¿Podemos? Uruguay tiene un héroe que hasta el día de hoy está vivo en la memoria colectiva de los orientales. Y no estoy hablando precisamente de Artigas. Estoy hablando de un niño con un corazón inmenso, Dionisio Díaz. Y si usted nunca escuchó su historia, hoy va a poder descubrirla, emocionarse y comprender por qué la gente de 33 cree que es como un ángel que cayó del cielo para transformarse en uno de los santos más venerados del departamento y del país entero. Bueno, esta es una reseña del principio de un programa que se hizo en televisión hace unos años, y que nos muestra un poco ya el principio de quién estamos hablando, ¿no? un niño que vivió en un poblado muy, muy apartado del departamento del 33, cerca del poblado que se llamaba El Oro, porque ahí corre el arroyo llamado El Oro. Un niño que vivió una niñez como un niño de campo, casi en la pobreza, donde con su abuelo, su madre, su tío, y donde se trabajaba de una manera muy precaria, y un niño que por las condiciones de vida no tuvo escuela, pero, es decir, tuvo una educación que se sabe por parte de su madre, quien quiso hacerle llegar noche a noche, antes de acostarse, antes de conciliar el sueño, le leía siempre un cuento, una historia, de lo cual el niño disfrutaba mucho. Este tema es muy difícil tratarlo porque es un hecho desgraciado, pero que lo convierte a él en un ejemplo. Lo hemos tratado en determinadas clases con las maestras, en las clases que me tocaba trabajar, y yo les puedo decir, porque después voy a seguir un poco con este tema, les puedo decir que hay anécdotas muy emocionantes, sobre todo de parte de los niños, que quiero contárselas, quiero que las sepan, y sé que más de uno se va a asombrar por lo que los niños han sentido con respecto a esto. De eso se trataba, y además, lamentablemente, un tema que no se tiene muy en cuenta, o por lo menos no se oye hablar mucho, ¿no? Habiendo tantos héroes que tienen monumentos y han matado a no sé cuántos, este es un héroe que salvó la vida. Una vida, y una vida que hoy todavía la tenemos presente, en el pueblo Mendizábal, que se llama hoy lo que se llamaba El Oro, está la escuela con su nombre, el cementerio con su nombre, con su busto y su tumba, donde es muy visitado, pero, es decir, calculo que está muy reducida su imagen, ¿no?, y su recuerdo, y que debemos ahondar un poquito más en esto. Por hoy, digo, más o menos todas estas ideas un poco entreveraditas que les he expresado, pero esperamos ser más concretos en lo sucesivo, por lo menos de aquí al viernes, que es la fecha en que este pequeño héroe cumple 100 años. Y como le decimos a los niños en las clases, cuando empezamos el tema, se les digo, no voy a decirles quién era Dionisio Díaz, sino quién es Dionisio Díaz, porque su ejemplo de solidaridad y de coraje siempre está presente, y es lo que queremos que se aprenda, como se dice siempre, el de ponerse en el lugar del otro, que fue lo que realmente hizo Dionisio Díaz. Entonces, gracias, compañeros, hasta mañana, y bueno, seguiremos en contacto. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre. Gracias, abuelo Miguel, por la reseña que nos hiciste de Navarro, y por, bueno, esta introducción al próximo tema a tratar, un tema que obviamente conmueve, ¿no?, emociona, y que, bueno, que vamos a estar ahí todos, creo, y todas, así, atentos a que nos lo cuentes. Hay muchos saludos que se me fueron pasando, ¿no? Y nos mandaron un saludo desde Madrid. Una perrita caribeña que vive en Madrid nos manda un saludo. Ana Bosolasco nos manda saludos también, y una foto muy linda de dos chicas que yo no las conozco, pero que, bueno, hay gente que sabrá quiénes son si me dicen. ¿Quién más nos manda saludos? Saludamos entonces a Blanca de Madrid. Saludamos a Ana González, que está ahí al firme también. Francisco nos está escribiendo por el chat de la radio, Francisco Panco Fleitas, y nos cuenta que la madre y el padre son del pueblo de 33 y que él se crió sabiendo la historia de Dionisio Díaz. Y nos dice también que cerca del estadio de Danubio hay una plaza en homenaje a Dionisio Díaz. Bien, Francisco, gracias por toda esta información. Y bueno, el abuelo Miguel estará ahí tomando notas para el 8, no sé si mañana o pasado, estará con el tema full de Dionisio Díaz. Nosotros seguimos entonces ahora con este tema, que ya estamos casi culminando el programa, y el abuelo Miguel nos introdujo acá el tema de un niño que es un héroe, el presente, ¿no? Que se entregó y la solidaridad que tuvo. Y a mí los niños también me parece que son quienes tienen para enseñarnos la verdad. Un niño no miente. Cuando un niño miente es porque ha aprendido a mentir, porque los adultos hemos dado esa imagen, ¿no? Y hemos, a los niños le decimos, no hay que mentir, pero si alguien viene y no quiero verlo, decirle que no estoy, a que pasa mucho eso, digan la verdad. Y eso, ya el niño dice, entonces a veces puedo. Pero el niño es sincero, y si no le gusta algo, te lo dice, y si le gusta algo, también te lo dice, ¿no? Entonces, es esa idea que en este momento los niños son presentes. Recordemos eso de que el niño es presente. Muchas veces hablamos como que el niño es futuro y parece que los quisiéramos educar para el futuro, pero eso hace que no puedan vivir el presente. El niño es presente, que viva el presente, que sea niño. Es ahí de donde va a formarse para después ser el adulto, pero no lo tengo que formar como adulto, ¿no? Y quiero compartir con ustedes una historia que va de este tema que hemos tenido hoy, de la alimentación, de la falta de comida, o sea, del hambre también, y de un niño. La historia empezó a circular en las redes y yo la leí en Montevideo Portal, ¿no? Es un cuento que llega desde Chile, que lo escribieron un chico argentino y otro chico chileno, Marcelo Sánchez y John Cocura, escribieron este cuento. Este cuento se llama Días de Hambre. Este cuento yo lo tuve que grabar porque a mí me emocionó mucho. Así que les voy a compartir la grabación. Se llama La chica del Hula Hula. Reprimir, júntate con 5000 y juntos repiqueten las manos. Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Nada, ya no tenían nada para comer. Con el último paquete de fideos, tres papas, un trozo de zapallo y un cuadradito de caldo saborizante, Muriel había hecho un guiso. Eso fue lo que comieron las dos 3 días atrás. Después tuvieron hambre y nada más. Muriel miró a Milly, su hija de 7 años, dormida en la cama. El hambre te hace dormir, pero cuando te despierta, te corta el estómago como un frío cuchillo, sin hoja y sin filo. Cuando la niña despertó, dijo lo mismo de ayer. «Mamá, tengo mucha hambre». Entonces Muriel le dio un té sin endulzar y le dijo, «Milly, hoy vamos a comer, lo prometo, ¿sí?». Tomó sus elementos de trabajo y con Milly de la mano salió a la calle, en plena cuarentena. En la esquina de Uno Sur y Avenida Oriente, la del semáforo largo, es donde trabaja Muriel. Sentó a su hija en la vereda y tuvo su primer golpe de suerte. En un bolsillo de su chaqueta encontró un caramelo de menta y se lo dio a la niña. «Milly, lo peor que nos puede pasar hoy es que nos lleve la policía, por la cuarentena, ¿sabes? Pero si nos llevan, nos darán de comer, ¿sí? Bueno, mamá». Cuando el semáforo se puso en rojo, Muriel se ganó en el centro de la calle con un par de aros de hula hula y 3 clavas. Solo había 3 autos en fila. Del tercero le gritaron, «Negra, ¿qué haces en la calle? Estamos en cuarentena, tarada». Muriel ignoró el insulto. Intentó hacer girar los aros en su cintura, pero no pudo. Tampoco logró hacer malabares y una de las clavas se estrelló en el asfalto. Un poco avergonzada, dejó pasar los autos y se fue a sentar al lado de su hija. Era el hambre que no le permitía ser un artista de la calle. Ese vacío en las tripas la dejaba sin fuerza ni coordinación. Un niño pasó por el lado de ellas. Venía de comprar pan. Muriel lo miró y le dijo, «Nene, ¿me das un pan para mi hija?». El niño la miró por un segundo y simplemente siguió caminando hasta ingresar al edificio de enfrente. Después vino la policía, la interrogaron, le hicieron el test del olfato y la temperatura a las 2 y les dijeron que volvieran a casa, que todos debían cumplir la obligatoria cuarentena. «¿No nos van a detener?», preguntó Muriel. «No, señora, no la podemos llevar detenida con una niña menor de edad», le contestó uno de los policías, y se fueron. Y se quedaron allí con hambre. Muriel contuvo las lágrimas. Le había prometido a su hija que hoy iban a comer. Entonces vino el buen samaritano desde el edificio de enfrente. El niño que le había negado el pan volvía acompañado de su madre. Traían 2 bolsas grandes repletas de comidas. Arroz, fideos, leche, azúcar, harina, pollo, salchichas, etc. Y se los dieron a Muriel. «Les preparé unos sándwiches de queso derretido. Espero que les gusten», dijo la mujer. «Gracias, señora», contestó Muriel llorando. «No llore usted y vaya a casa. Tienen que cuidarse. Todos tenemos que cuidarnos». «Señora, quiero pedirle perdón a su hijo. Pensé mal de él cuando le negó un pan a mi hija». «No se preocupe. Fue Gabriel el que le llenó las bolsas con alimentos. Él la aprecia a usted. La mira siempre desde la ventana. Le dice la chica del hula hula. Mi hijo casi no habla. Es autista. Pero conoce a las buenas personas. Tiene ese don». «Estamos en cuarentena, señora. ¿Podría usted abrazar a su hijo por mí y en ese abrazo darle las gracias? Sé que a los autistas no les gustan los abrazos, menos de una extraña como yo». «Usted no es extraña para Gabriel, chica del hula hula». Muriel sonrió, tomó las bolsas y volvieron felices a casa. En el camino se devoraron los sándwiches de queso derretido. En casa, y dentro de una de las bolsas, había un sobre con un poco de dinero y una nota. Muriel leyó la nota abrazando a su hija. La besó y le dijo, «Ves, Milly, te dije que hoy vamos a comer, hijita». Y con este cuento cargado de emoción, que reivindica para mí la solidaridad y la diversidad, porque para formar un todo es necesario que cada uno sea uno. Un gran, gran abrazo para todos y gracias siempre por esta oportunidad y esta posibilidad. Nos vemos mañana en la 2:30. Oh,